Volvemos entonces a nuestro estudio. Vamos a hablarle de lo que fue la temporada de la B, Bucaramanga versus Cortuluá. Un partido dirigido por el señor Óscar Julián Ruiz, gran conocido de la FIFA, Abraham González y Wilson Berrío. Y el cuarto árbitro, José Niño. Ese fue el arbitraje que se utilizó para esta finalísima de la Copa Premier 2009. Un partido que dirigió y que mantuvo bien su posición el conjunto de Cortuluá. Sabemos que ya se había jugado la primera vez, donde Cortuluá salió victorioso 3-0. Bucaramanga no hizo nada en casa de Cortuluá. En cambio, Cortuluá hizo mucho en casa de Bucaramanga. Vimos que Cortuluá empezó marcando al minuto 47 gracias a Pablo Jiménez para poner un resultado parcial de 4-0. 4-0 se ponía el marcador al minuto 47. Luego, Ullo sería el único que descontaría para el equipo local al minuto 84. Ulloque sería el único entonces que descontaría para poner el definitivo 4-1. 4-1 fue el resultado final de este cotejo, donde salió campeón entonces el conjunto de Cortuluá. Y Cortuluá sube a la A derecho. Hace mucho tiempo que no tocaba la primera división. Ahorita ya puede volver a empezar en la primera división A. En la A, Cortuluá sube a la A, mientras Bucaramanga jugará la promoción con el equipo cafetero, el Deportivo Pereira. Ojalá que Pereira gane la promoción y pueda continuar en la A, porque sería fatal que Pereira, tantos años en la A, tenga que volver a bajar a la B. Diríamos que Pereira está jugando espectacular. Colombia, Pereira hace un bonito espectáculo. Los resultados no se han dado, pero sabemos que Pereira nos va a representar por el equipo cafetero en la promoción. El primer partido se va a jugar el 2 de diciembre, pasado mañana, el miércoles 2 de diciembre, el partido de ida. El partido de vuelta, que es el segundo partido, se jugará el 17 de diciembre. En caso de que clasificara la final, se jugaría el 22 de diciembre, pero es algo inaudito, es algo que ya no va a pasar, que el Pereira de pronto clasifique a la final. Entonces, Cortuluá campeón, Bucaramanga la promoción con el Pereira. El próximo miércoles se jugará el primer partido de ida, 8:30 de la noche, transmitido por el canal TRO. Canal TRO, y también este micrófono va a estar abierto para que ustedes escuchen este cotejo, este partido en la voz del relato Santiago Alarcón Arango. Diríamos que por la categoría B, Cortuluá hizo un bonito espectáculo, al igual que lo hizo el Bucaramanga. Pero al final, Bucaramanga demostró ser un rival pobre, un rival no interesado en subir a la A, no. Porque si estuviera interesado, no se hubiese dejado ganar por goleada, porque el 4-1 es una goleada. O Bucaramanga desmejoró mucho el juego, o Cortuluá subió a un juego impresionante, a un nivel muy alto. Entonces, Cortuluá pasa derecho a la A, todavía están celebrando, mientras el Bucaramanga va a la promoción y ojalá hacerle fuerza al Deportivo Pereira para que este sea el que se quede en la A. En la A queremos que quede el Deportivo Pereira. Tenemos noticias del Once Caldas. Nuevos contratos. Hoy a las 5 de la tarde les informamos que se cerró la contratación de dos jugadores más para el Once Caldas. Uno, Dani Santoya, del Quindío, 21 años de edad, y es un delantero muy conocido, ahorita titular en el Deportes Quindío, en el equipo cafetero, y también viene el juvenil Sebastián Biafara, lateral derecho, que jugó en la selección juvenil del Mundial Nigeria, jugó en la selección de Colombia del Mundial Nigeria. Entonces, son dos contrataciones importantes, más que todo la del delantero Dani Santoya, que es el muchacho pues que viene a cumplir el papel de delantero, mientras Sebastián Biafara no es tanto un refuerzo, es una ayuda para el Once Caldas, para la Copa Postobón y en fin, mientras Dani Santoya sí viene como refuerzo para la Copa Libertadores 2010. Esas son las dos contrataciones más. Entonces ya está Diego Álvarez, está Dani Santoya, está el lateral Sebastián Biafara y me falta uno que es en este momento el muchacho, se me escapa en este momento, ya les estaría diciendo. Hasta el momento hay cuatro contrataciones fijas. Les tenemos noticias también de Fano. Fano ya no sigue con el Once Caldas. Fano aquí terminará su contrato, termina ahorita el 31 de diciembre y ya no seguirá con el Once Caldas. Eso fue lo que dijo hoy la Corporación Deportiva Once Caldas. Le dijo a Fano, ya no más. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí, pero usted está pidiendo mucho dinero y la corporación no tiene todo ese dinero. Vaya para otro equipo que lo reciban con toda la cantidad de dinero que usted está pidiendo. Fano ganaba $25,000, $25,000 en el Once Caldas. Fuera de eso, la corporación le iba a incrementar un 20%, un 20% que a nadie aquí en Colombia se le incrementa así como así, un 20%, y Fano aún así no lo quiso, no quiso ese 20%, pidió de una 70 millones, 70 millones que el Caldas no tiene cómo pagarlo. Mejor dicho, para mí personalmente me parece, si Fano está pidiendo tanto dinero, Fano es muy buen jugador y todo, pero ya hasta aquí llegó, con esos 70 millones podemos traer dos delanteros más buenos, dos delanteros iguales a él, o mejores. Por eso, si Fano todavía sigue irrevocablemente esa propuesta que dijo él, entonces mejor que vaya para otro equipo a ver dónde lo contratan. Esa es la noticia que le tenemos sobre Fano. Ya pues, aquí hablando del Once Caldas, Once Caldas ya le recordamos que quedó en el grupo 2, que jugará dos partidos como local, empezando el torneo que empezará en febrero. Todavía no se conoce la fecha exacta, pero el Once Caldas empezará por Copa Libertadores el próximo febrero del 2010. Febrero del 2010 empezará a jugar la Copa Libertadores nuestro Once Caldas. Hay un jugador importantísimo para el Once Caldas que tiene pensado, aunque esté pidiendo mucho dinero, aunque esté pidiendo demasiado dinero, es alguien importante para el Once Caldas, Juan Pablo Ángel. Gran jugador, lo quiere el técnico Osorio y lo quiere Pompilio Páez. Están tratando de negociar con él en el extranjero, pero vamos a ver qué pasa y qué se resuelve en estos últimos días de contrataciones, en estos últimos días de mirar a ver quiénes vienen para el once, quiénes definitivamente se tienen que ir. Hoy también la Corporación Deportiva, el gerente y el técnico estaba hablando con los que ya no van más con el Once Caldas, entre ellos Fano, estaba hablando con Nicolás Terres, Saldarriaga, en fin, muchos otros más jugadores, 11 más que no van con el Once Caldas, que ya terminaron su temporada y que ya tienen que pensar en otras posibilidades con otros equipos, porque el Once Caldas ya no los necesita más en este conjunto. Vamos a escuchar entonces el comercial y ya volvemos con más transmisión deportiva del Combo Caracol.